Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de la ciudad de Barcelona. Al igual que la Radioneta en Chile, una radio libre, comunitaria, no comercial. Allí luchan en el Cerro Concepción. Saludos desde Barcelona. Cuando escuchen el programa el próximo martes, van a estar ya a punto de celebrar la llegada del nuevo año, el 2011. Y ahí estarán luchando por su frecuencia, el 88.9 de la FM en Valparaíso, la Radioneta. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hoy, martes 21 de diciembre del año 2010, retomamos un programa que dejamos colgado el día 7 de diciembre, ya que el 7 de diciembre del año 1949 nació en la localidad californiana de Pomona, Estados Unidos, el señor Tom Waits. Y justamente con ese motivo, el pasado 7 de diciembre, pues decidí hacerle un homenaje al señor Tom Waits en el día de su aniversario, del aniversario de su nacimiento. Y como el martes pasado teníamos invitados en el programa, postergamos la segunda parte para hoy, día 21 de diciembre. Tom Waits y este tema de su álbum Swordfish Trombones. Thank you. El señor Tom Waits. Le decía, nació un 7 de diciembre del año 49. Su familia es de ascendencia noruega, irlandesa y escocesa. Así que ya lo ven por dónde su afición, pues no solamente a la bohemia, sino dentro de la bohemia, al alcohol, en sus principios, al origen de su carrera cuando era joven, pues tenía una base, llamémosla, cultural por alguna manera, ¿no? Noruega, irlandesa y escocesa, pues es conocido su afición, es conocida su afición al alcohol. Bien, ya está liberado de eso, señor Tom Waits. En el pasado 7 lo dejamos. ¿Dónde lo dejamos el pasado 7? Creo así. Lo dejamos con el disco Blue Valentine. Blue Valentine. Y escuchamos una de las grandes piezas que hay en ese álbum, Somewhere, extraída de la banda sonora de West Side Story. Bien, ¿qué pasa después? Bueno, mientras tanto, después de este álbum y después de la gira que hace del álbum anterior, Heart Attack and Vine, escribe junto a la cantante y compositora Crystal Gayle la banda sonora del film de Coppola, Corazonada, en inglés One from the Heart, en el año 82. Se publicó en CBS. No lo tengo aquí. Yo lo tengo en vinilo y como hoy he traído solo CDs, pues no está, pero está en casa, está en casa. No es de lo más, digamos, interesante o importante de Tom Waits, pero bien, porque es su música, le da un aire muy especial a aquella película. De paso, una película que significó la ruina en aquel momento de Coppola, porque tuvo una aceptación prácticamente nula. A mí es una película que me gustó mucho, es una película muy especial, ¿eh? Corazonada, One from the Heart. Un año después vuelve a trabajar con Coppola y actúa en Rebeldes, La Ley de la Calle, para aparecer más tarde en la película Cotton Club o Drácula. Estas ya no son películas de estos, ya son de otros directores. Bien, firma por el sello Island Records. Y ahí se va a producir un cambio, una variación en el sonido de Tom Waits, alejándose de las pautas tradicionales del jazz y las composiciones, digamos, que primaban en los 50 y los 60, y del blues, a pesar de que el blues siempre sigue presente en su música, y penetrando en mundos más experimentales y complejos, y ampliando, pues qué sé yo, el uso inclusive hasta de cosas simples de la tecnología como un megáfono o cosas por el estilo. Pone mucho énfasis en las percusiones y menos en el clásico piano que le había llevado antes, pues, a como su compañero de viajes, guitarra y piano por los bares de los Estados Unidos y los clubs, y acerca su voz más a digamos a la sonoridad total de su música hasta convertirla en el principal instrumento. Bien. Hay algunas esencias y arreglos de jazz y blues, lo cual eso no deja en absoluto. También hay alguna introducción, digamos, a la música avant-garde, por ahí un surrealista. Tiende mucho a la teatralidad y añade a sus influencias alguien del cual vamos a hablar en la segunda parte del programa, Captain Beefheart. También, digamos, el aspecto teatral de Kurt Weill o Harry Parch. El primer álbum que el señor Tom Waits saca para el sello Island Records es Swordfish Trombones. Un álbum que, bueno, en el mundo no anglosajón le significa una gran dificultad de pronunciación a esta palabra. Es el pez espada, pero el pez espada es el swordfish, pero ha juntado con los trombones y queda una palabra larguísima. Bien, entonces vamos a escuchar el primer tema que acabamos de escuchar era del álbum y Swordfish Trombones, y ahora seguimos con una pieza cortita, bueno, la que escuchamos también era cortita. Vamos a escuchar un tema, ahí hay un tema, Frank's Wild Years. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Y después seguiremos con más música. No hará falta

El señor Tom Waits y este tema titulado Fish Swordfish Trombone de la Trombones con ese Swordfish Trombones del álbum del mismo título. Esta es la canción que le da título a ese álbum del año 1983. Y ahora vamos a escuchar un tema de ese mismo álbum, muy popular, In the Neighborhood, el señor Tom Waits. All the eggs chase the bacon on the frying pan. The wildin' dog pigeons are the steeple bell rope. And the dogs took the garbage bells over last night. And there's always construction work bothering you. They make too much noise, and we don't get our butter delivered no more. In the neighborhood. Well, Big Mambo's kicking his old gray. Can get ice cream 'cause the market burned down. The newspaper sleeping bag flowed down the lane, and the goddamn flatbeds got me pinned in again. El señor Tom Waits, de ese magnífico álbum. Posiblemente hay gente que dice, yo pues bueno, también creo que podría afirmar lo mismo, el mejor álbum de Tom Waits, Swordfish Trombones. El año 1984, Tom Waits compone una canción, Strange Weather, para Marianne Faithfull, cantante inglesa, y que él también después grabaría en directo, también para el sello Islands. Pero tu carrera continúa. Y en el 85, un año más tarde, graba otra de esas realmente joyitas de la música pop rock. ¿Cómo clasificamos al señor Tom Waits? Difícil, ¿no? El álbum se titula Rain Dogs. Y de este álbum vamos a escuchar dos composiciones. La primera, Singapore. Y la segunda será Clap Hands. Pero comenzamos primero con Singapore, el señor Tom Waits, del álbum Rain Dogs. We sail tonight for Singapore, where all is mad as Harris here. I've fallen for a tawny moor, took off to the land of none, drank with all the gasoline till his arms are hard and mean. From now on board this iron boat, your home. So heave away, boys. We sail tonight for Singapore. Take your blankets from the floor. Wash your mouth up by the door. The whole town's made of iron ore. Rain Dogs, el señor Tom Waits. Y ahora escuchamos otro tema de ese álbum. Les recuerdo, esto es Contrabanda FM, Barcelona, un montón de músicas. Y si están en Valparaíso, y es un martes en la noche, estáis escuchando la radioneta. Clap Hands, Tom Waits. Clap hands. Clap Hands, el señor Tom Waits, de su álbum Rain Dogs. Esto es del año 85. En este álbum, Rain Dogs cuenta con la colaboración en un tema, Big Black Mariah, con el señor Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Colaboró con los Rolling Stones en un disco realmente mediocre, Dirty Works. Y actuó, otra vez vuelve al cine con Jim Carmusch en la película Bajo el Peso de la Ley. Genial película, si ustedes no la han visto se la recomiendo. ¿Cómo era el título en inglés de esta película? Bajo el Peso de la Ley, ahora mismo, no me acuerdo. La película fue del año 86. En el 87 Tom grabó el álbum Frank's Wild Year, adaptación en disco de la obra musical que co-escribió junto a su esposa Kathleen Brenner, preludio del álbum en directo Big Time del año 1988 y del álbum Bone Machine del año 1992. Un álbum en el cual colabora de nuevo Keith Richards. También aparece en Les Claypool, bajista de Primus. Escucharemos ahora temas de estos dos álbumes. En primer lugar, vamos a escuchar el tema Hang On Saint Christopher de este álbum, que ya les decía, álbum del año 1987, Frank's Wild Year. Aquí está. Christopher, señor Tom Waits, del álbum Frank's Wild Year. Y de este tema pasamos a otro del mismo álbum titulado Straight to the Top, y pone entre paréntesis Rumba, Tom Waits. Straight to the Top, el señor Tom Waits. El año 1988 sale su disco Big Time. Es un disco en directo, en realidad es una pieza teatralizada. Hay una película, un excelente vídeo, Big Time. La película está dirigida por Chris Bloom. Se las aconsejo, realmente es Tom Waits en estado puro y divino. Realmente, Tom Waits, Big Time. Vamos a escuchar de este disco dos piezas. Una de ellas en directo, esto es en directo, ¿eh? La primera será Strange Weather, que es la composición, que el tema que compuso para Marianne Faithfull, y aquí él la graba en directo en este álbum, Big Time. Y posteriormente la otra canción que escucharemos es Cold Cold Ground. Las escucharemos las dos, una detrás de otra, de el álbum Big Time, el señor Tom Waits. Across the channel, London Bridge is falling down. Stranger woman tries to save all that a man will try to drown. And it's the rain that they predicted. It's the forecast every time. The roses died because you picked it. I believe that friend is mine, and our old world strangers talk only about the weather. All over the world, it's the same. It's the same. The sky is falling all around. Oh, and nothing is the matter, for I never cry in town. And a love like ours, my dear, is best measured when it's down. And I never buy umbrellas 'cause there's always one around and all over. Strangers talk only about the weather. It's the same. Del álbum Big Time. Si tienen la oportunidad, si no han visto la película o el vídeo, no se lo pierdan, Stone Waits en estado puro. Después de este álbum, le sigue, después de Big Time, le sigue Bone Machine del año 1988. De este álbum, aquí ya se empieza a notar claramente la mano de su mujer, Kathleen Brennan, en la parte también de composición. No sé si ella compone letras, músicas, pero empiezan a trabajar juntos. De este álbum, Bone Machine, vamos a escuchar un tema que está firmado por los dos, por Tom Waits y Kathleen Brennan. I don't want to grow up. Curiosísimo título para una composición. Ahí la vamos a programar. I don't want to grow up. No quiero crecer. Tom Waits. Quiero crecer, no quiero hacerme mayor. Eso es lo que canta Tom Waits en esta composición del álbum The Bone Machine. Posteriormente, y en el que sería su último álbum para el sello Island, The Black Rider. Ah, pero antes. Graba la música para la banda sonora, de la película Night on Earth. Si no la han visto, se las recomiendo. Es una magnífica película dirigida por Jim Jarmusch. Magnífica, Night on Earth. Son diferentes historias grabadas en torno a taxistas, grabadas en Nueva York, Helsinki, París, y Roma y no sé dónde más. Y la música es del señor Tom Waits. Bien, ahora sí, nos vamos al último álbum que Tom Waits graba para el sello Island Records, The Black Rider. Aquí colabora con el señor William Burroughs y prácticamente esto es una especie de adaptación de una opereta autobiográfica del señor Tom Waits. Y con este álbum del año 1993 termina la colaboración con el sello Island Record. Escucharemos justamente la canción que le da título al álbum, The Black Rider, Tom Waits. Del álbum del mismo título, el señor Tom Waits. Álbum que significa ya el, digamos, el cese de la colaboración con el sello Island Records, y inmediatamente Tom Waits comienza a grabar para el sello Anti-Epitaph. Y aquí ya se acaban, en cierto modo, todas las influencias que venían, bueno, parte de las influencias, las más jazzísticas y las más blueseras, en la siguiente producción del señor Tom Waits. Aquí también se nota muchísimo más en la coproducción, a pesar de que ella ya había participado en la coproducción de, por ejemplo, de la banda sonora de Night on Earth, de Kathleen Brennan, la mujer de Tom Waits. Y se nota la mano de ella en la parte, ya les digo, no sé, bueno, aparte de lo que es la producción, llevarle todo lo que son la parte de los negocios, del business, a Tom Waits. Esta mujer, se conocieron cuando Tom grabó la banda sonora de la película Corazonada, One from the Heart. Kathleen trabajaba en el equipo de producción del señor Francis Ford Coppola. Desde allí que viene la relación de Tom con Kathleen. Bien, y ella entonces pues comienza ya de forma mucho más activa a participar en la composición de la música de Tom Waits. Inclusive veo aquí en este primer álbum, Mule Variations, del año, ¿de qué año es? Del 99. Veo que la parte de atrás dice Produced by Tom Waits and Kathleen Brennan. Así que la tenemos también en la parte de producción y en la parte de composición. Es un álbum bastante extraño en cuanto a sonoridades. A mí me gusta, es un álbum muy, muy... Cuando lo escuché, empecé a escucharlo por primera vez, pues aquello que en cierto modo sorprende, porque no les voy a decir sorprende, pero por lo menos gratamente sorprendida. The Mule Variations, así se titula el disco. Y según he leído por ahí, creo que Tom Waits es bastante tosudo, cabezón, y ella creo que así en plan, cuando se pone así en plan tosudo, en plan cabezón, ella le llama The Mule, la mula. De este álbum escucharemos en primer lugar Low Side of the Road. Tom Waits aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas, se los recuerdo, los días martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. 91.4 FM en Barcelona, fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. La Radioneta Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas. Tom Waits, Low Side of the Road, del álbum Mule Variations. I'm on a black elevator going down. Little Joe from Kokomo, it rattles to the ground. The dice is laughing at the man that it throws. I'm rolling over to the low side of the road. The moon is red and you're dancing real slow. 29 miles left to go. The chain monkeys help you with your load. I'm rolling over to the low side of the road. Jezebel is naked with an axe. The prosecution tells you to relax. Your head feels like it's ready to explode. You're rolling over. You're rolling over. Where the clapper has been ripped out of the bell. The flapper has been kicked right out of hell. And the horse whips the man and he rolls. Rolling over to the low saddle. A dog won't bite if you beat it with a bone. She's so shy when she's talking. Side of the Road, del álbum Mule Variations. Y ahora vamos a escuchar... Había programado

They are Tom Waits, del álbum Mule Variations. Se pregunta estas preguntas típicas de una sociedad paranoica, ¿no? Dice, no tiene amigos, pero recibe mucha correspondencia. ¿Qué hacía en el techo de la casa con una linterna? Y dice, ¿qué canción es esa que va silbando? Dice, ¿qué hace allí? Tenemos, y ojo, ¿eh? Dice, tenemos el derecho de saberlos. Paranoicos. Tom Waits, The Mule Variation. Esto es un álbum del año 1999 y tres años después, el año 2002, saca el álbum Blood Money. Y de ese álbum escuchamos el tema Misery is the River of the World. La miseria es el río del mundo. Everybody row, everybody row.

del álbum de el mismo título, disco del año 2002. Y ahora escucharemos un título, bueno, una canción con un título muy curioso, un título en el alemán. Kommen in zu spät, el señor Tom Waits. Leidenpreis, Kriegenpeer, Heilando. Kommen in zu spät, kommen in zu spät. Zu spät, komm nicht zu spät. Sei pünktlich, sei pünktlich, sei pünktlich. Komm nicht zu spät, komm nicht zu spät, komm nicht zu spät, komm nicht zu spät. Señor Tom Waits, de su álbum Alice del año 2002. Dentro de sus participaciones en el cine, me olvidaba de una película del año 93 del señor Robert Altman, Vidas Cruzadas, creo que era Crossroads. Posteriormente, en el año 2003, estábamos en el 2002 con este álbum Alice, en el 2003 participa en otra película de Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, donde también aparece, bueno, son varias secuencias, y él aparece en una charlando con el señor Iggy Pop. Octubre del 2004. Disco Real Gone, otro de esos discos, digamos, bastante representativo de lo que el señor Tom Waits comenzó a hacer a partir de que dejó el sello Island. Aquí tenemos del álbum Real Gone y este tema, Circus. We put up our tent on a dark green knoll outside of town by the train tracks and a seagull on top. Topping the bill was Horseface Ethel and her marvelous pigs in satin. We pounded our stakes in the ground, all powder brown. The branches spread like scary fingers reaching. We were in a pasture outside Kankakee. And one-eyed Myra, queen of the galley, trained the ostrich and the camels. She looked at me squinting with her one good eye and a Roy Orbison t-shirt as she bottle fed an orangutan named Tripod. And then there was yodeling Elaine, the queen of the air, who wore a dollar sign medallion. She had a tiny bubble of spittle around her nostril and a little rusty tear, for she'd lassoed and lost another tipsy sailor. And over in the burnt yellow tent by the frozen tractor, the music was like electric sugar. And Zuzu Boland played Stave and Chain, and Mighty Tiny on the saw. And he threw his head back with a mouth full of gold teeth, and they played Lopsided Heart and Mowed Over Dog Street. And by the time they finished moaning low, I was soaking wet and wild-eyed. And Dr. Bliss slipped me a preparation. I fell asleep with Livery Stable Blues in my ear. Tattoo gun made out of a cassette motor and a guitar string. She soaked a hanky in Three Roses and rubbed it on the spot and drew a rickety heart and a bent arrow, and it hurt like hell. And Funeral Wells spun Poole Murphy on the target as he threw his hardware. Only once in Sheboygan did he miss, at a matinee on Diamond Pier. She'd never let him forget it. They were doing two shows. She had a high fever that took off a piece of her ear. And Tip Little told her she should leave the bum. Poole said he fetched me last time I run. But I'd like to hammer this ring into a bullet. And I wish I had some whiskey and a gun, my dear. I wish I had some whiskey and a gun, my dear. Circus, señor Tom Waits, del álbum Real Gone, del año 2004. Y de ahí hacemos un salto al siguiente disco del señor Tom Waits, año 2006, si no me equivoco, año 2006. Exactamente, 2006. Un álbum triple, Orphans, Huérfanos, así se titula este disco triple. Tiene, obviamente, tres discos. El primero de ellos lleva por título Prowlers, que viene a ser algo así como estos, ¿cómo lo podría explicar? Estos tíos broncas, ¿no? Que van ahí chulos, ¿no? Que van en plan machote montando el pollo, montando broncas donde van. Bien, de ese primer disco, que es el CD número uno, Prowlers, escuchamos el tema Lie to Me, que ya verán, sorpresa. Qué buen rollo musical tiene el señor Tom Waits. Lie to Me. Baby, die like a dog. I really don't care if you do. You got to lie to me, baby. Oh, you though. I know you got yourself a skinny old man. That would be your baby. I just know that I can't stop me, baby. Give me your grief. I have no use for the truth. You got to lie to the baby. Oh, you got to lie to the baby. El señor Tom Waits, Lie to Me, del primero de los CDs de este álbum, Orphans. Y el segundo, Bowlers, que viene así como, sin, se escribe similar pero sin la R. Y que viene a ser como bocazas, ¿no? Los tíos que van siempre alardeando de, bueno, la mayor parte del tiempo de lo que no tienen, de lo que carecen. Long Way Home, Tom Waits. I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There are a light up ahead, I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Gotta head for a lightning, hat for a rain. And I know that I said I'd never do it again. The only thing I've ever known. One thing for sure, pretty baby, I always take the long way. Señor Tom Waits, y ahora del álbum, el tercero de esta trilogía, recogí debajo el título de Orphans. Es un álbum triple, Bastards, Bastardos. Y a ver qué nos cuenta sobre el First Kiss, el primer beso, Tom Waits. She drove a big old Lincoln with suicide doors and a sewing machine in the back, and a light bulb that looked like an alligator egg was mounted up front on the hood. And she had an Easter bonnet that had been signed by Tennessee Ernie Ford. And she always had sawdust in her hair. And she cut two holes in the back of her dress, and she had these scapula wings that were covered with feathers and electrical tape. And when she got good and drunk, she would sing about Elkhart, Indiana, where the wind is strong and folks mind their own business. And she had at least 100 old baseballs that she'd taken from kids, and she collected bones of all kinds. And she lived in a trailer under a bridge, and she made her own whiskey and gave cigarettes to kids. And she'd been struck by lightning 7 or 8 times, and she hated the mention of rain. And she made up her own language. She wore rubber boots, and she could fix anything with string. And her lips were like cherries, and she was stronger than any man. And she smelled like gasoline and root beer fizz. And she put mud on a bee sting I got at the Crick. She gave me my very first kiss. And she gave me my very first kiss. And talk about my little Kathleen. She's just a fine young. She gave me the very first kiss. Ella me dio el primer beso. First Kiss, el señor Tom Waits, de este álbum triple Orphans, del tercero de ellos, Bastards. Y llegamos al final de la discografía del señor Tom Waits, del año 2009, un álbum grabado en directo, Glitter and Doom. Y vamos a escuchar Going Out West. Es un álbum grabado en directo, Tom Waits. I got a masculine face. really drive a bed. I'm gonna change my name to Hannibal. Maybe Twister Rex. Change my name to Hannibal. Maybe Twister Rex. I'm no karate. I'm no theater too. I'm gonna make now the shelter available. I'm gonna need no makeup. I got real scars and hair on my chest. I look good without a shirt. He looks good without a shirt. Well, I'm gonna drive all night and get me some speed. I'm gonna wait till the sun shines down on me. I'm cut a hole in my roof, the shape of a heart. Well, they'll appreciate me. Going out west, well, they'll appreciate me. I'll be going out the west, but they'll appreciate me. I'm gonna be going out the west, but they'll appreciate me. I'll be going out the west, but they'll appreciate me. Cause don't you know that I'm stronger than dirt. Stronger than dirt, stronger than dirt, stronger than dirt. El señor Tom Waits y este tema titulado Going Out West, grabado en directo de su álbum del año 2009, Glitter and Doom. Y con ese tema llegamos al final. Hemos recorrido prácticamente toda la discografía de Tom Waits en la primera parte, en un programa radiado el 7 de diciembre de este año 2010, justamente en el día del aniversario de su cumpleaños, y ahora, hoy, 21 de diciembre, la segunda parte, dos semanas después. Esto es Contrabanda FM, un montón de músicas cada martes en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y al resto del mundo con su página web www.laradioneta.cl. Y ahora nos vamos al personaje que hoy vamos a hacer una introducción a su música, y el próximo martes vamos a continuar con más música del señor Don Van Vliet, más conocido como Captain Beefheart. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my homeland. Take my hand and come with me. It's not too late for you if it's not too late for me to find my homeland. Where man can stand by another man without an ego flying. No man lying, and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn, and the beggar learn, and the little girls that live in those old worlds take my kind hand. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Captain Beefheart y su Magic Band, and his Magic Band, del álbum Trout Mask Replica. un músico, un compositor y un álbum que cuando salió este álbum, esto es del año 1970, realmente causó una conmoción e inspiró a muchísimos músicos, Frank Zappa, inclusive el mismo Tom Waits. Captain Beefheart, creador de complejos álbumes de rock experimental bajo el nombre, bueno, le decía, se llama Don Van Vliet. Seguramente es de origen holandés o Flemish. Captain Beefheart murió el pasado viernes 17 de diciembre del año 2010 en California. Pintor, la galería Michael Verner de New York, que gestionaba sus pinturas, confirmó la muerte de Captain Beefheart por las complicaciones que le acarrió una esclerosis múltiple. Su obra más conocida, Trout Mask Replica, que es el tema que hemos escuchado ahora, Flownland, es de ese álbum, es la primera pieza, publicado en 1969, por su banda The Magic Band. El álbum contenía un abordaje disonante y angular al rock y al blues, y letras surrealistas que alejaban a Van Vliet de las corrientes mayoritarias de la música, pero le aseguraron un lugar en la historia de la música pop. Fue aclamado por la crítica y todavía está considerado como uno de los mejores discos de art rock de la historia. En los años 80, Van Vliet se dedicó de lleno a la pintura y los dibujos, alcanzando una importante reputación como artista de vanguardia. Les voy a dejar con un tema más de este álbum, después les haré escuchar algún otro tema de su discografía, y el próximo martes 28 les haré escuchar algunos otros temas de Captain Beefheart and His Magic Band. Ella Guru, de este pero increíble álbum, indispensable a quien le guste este tipo de rock progresivo. Trout Mask Replica, así se titula este álbum. Ella Guru, el tema. Uy, que hay que programarlo, no estaba programado. Ahora sí, ahí está, es el número 4 de este álbum. Here she come walking, looking like a zoo. Help me! Help me! Hi, Ella Guru. She know all the colors that nature do. Hi, Ella Guru. Hi, yellow, hi, red, hi, blue, she flew. Hi, Ella Guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something. Dig it. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Tight also. Captain Beefheart and His Magic Band. Ella Guru. Ahí lo dice al final. Saltamos ahora al año 1972 y nos encontramos con el álbum de Spotlight Hit, Clear Spot. Tiene, digamos, el subtítulo, ¿no? Es de Spotlight Hit, Clear Spot. Y el tema titulado Alice in Blunderland, el señor Captain Beefheart. Un homenaje a este hombre que falleció, este gran creador, músico, compositor, cantante, pintor, que falleció el pasado 17 de diciembre. Magic Band, el tema Alice in Blunderland. Y ahora entiendo una cosa, pues sí, claro, ¿qué pasa aquí en la parte de atrás del CD? O sea, veo que hay unas letras que están al revés, ¿no? Entonces, mirando atentamente, cosa que posiblemente antes no había hecho, mirando atentamente la parte de atrás, veo que, claro, son dos discos en uno. Spotlight Kid, ese es uno, los 10 primeros temas, y los siguientes 12 son de la otra parte o un segundo disco, Clear Spot. Son dos discos en uno, Captain Beefheart. Y vamos ya llegando posiblemente al último tema, Autumn's Child, el niño del otoño. Como estamos en el otoño y a punto todavía, si no me equivoco, hoy entramos ya en el invierno, aprovechamos de escuchar este tema y será el último por hoy de Captain Beefheart. Aquí está Autumn's Child. Beefheart and his magic band. Ahí le dedicamos estos últimos temas. En memoria, falleció el pasado 17 de diciembre del año 2010, el pasado viernes. El próximo martes 28 de diciembre, más música de Captain Beefheart. con Tom Waits y Captain Beefheart llegamos al final de estas dos horas de un montón de músicas en estrictísimo directo los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM en Barcelona. 91.4, ¿no? Sí, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Allí en el puerto, los martes a partir de las 22 horas, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas, sí, casi dos horas de música, Antonio Narváez. Espero que hayan disfrutado de esta sobredosis de Tom Waits y este pequeño avance de la música que escucharemos el próximo martes, parte de la música que escucharemos el próximo martes, al señor Captain Beefheart y su Magic Band. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona. La Radio Neta, Valparaíso, Chile. Hasta el próximo martes, que será el último martes de este diciembre del 2010 y, por lo tanto, será el último día, el último, perdón, último programa de este año 2010. Nada más. Hasta pronto. Que si están sintonizando el programa el próximo martes 28, pues será nuestro último programa del año 2010. Nada más. Deu, buena tarde, buena nit en Valparaíso.